está llorando corazón. No tiene más consuelo tu dolor. Y te has quedado sola, y te has quedado sola. Por eso es que lo nuestro terminó. Yo di toda mi vida por los dos. Y tú no comprendías, y tú no comprendías lo que yo quise darte aquella vez. No llores amor, no insistas más, no tiene solución. Y todo terminó, juramos a Dios, solo quedan recuerdos. No llores, no llores amor, no insistas más, no tiene solución. Aquello tan hermoso, de tus manos se escapó. Yo también.